Intruso, no te conozco. El que come callado, come dos veces. El que come callado, come otra vez. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Si las gatas bailan en la pista fabuloso. Con el puri puri puri puri puri. Con el puri puri puri puri puri. Con el puri puri puri puri puri. Con el puri puri puri puri puri. No te lambas, cabrón, que te pongo bajo presión. Si tú veas con fuego, tú sabes que te quema. Toma, toma, la gata quiere fuego. Toma, toma, la gata quiere fuego. Toma, toma, toma, toma, toma, la gata quiere fuego. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. La tía es una chica que le gusta el humum, que le gusta el humum, que le gusta el humum. Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humum, se menea el humum. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Nati boom boom, Nati boom boom. Nati es una chica que le gusta menear. Hey, hey, ella sí que tiene bien grandote el bumper. Y yo me le pego pa' sumarle el bumper. Mira ya qué lindo y grande tiene el bumper. No se ve, entonces que no me dé, rápido me ve, y ahora es que callado, come dos veces, que come callado, come otra vez. Con mucho ritmo y sabor, Gusti DJ para vos.